Politicón. Diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Cateven tes expeideia metaglauconos duaristos. Proseuxómenos teteteo caijamaten georten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen poitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Buenas noches, amigos. Arrancamos acá Politicón Comuna 6, hoy jueves 10 de octubre a las 22 horas en el barrio porteño de Caballito, Ciudad Autónoma de, bueno, porteño, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Amigos, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro mail, que es politicóncomuna6@gmail.com, y también entrar a nuestra página, que es www.politicóncomuna6.com.ar, donde van a poder encontrar los audios de los programas anteriores. Muy interesante ahí entrar en www.politicóncomuna6.com.ar, porque hemos puesto un sobrecito que dice Elecciones 2013, ahí en nuestra página de inicio, donde estamos subiendo las entrevistas que fuimos haciendo a los distintos candidatos en nuestro programa. Y vamos a ir cargando ahí también las diversas plataformas que cada uno de los partidos, de las alianzas que se presentan a las elecciones. No vamos a limitar a lo local nada más. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Abel? Bien, ¿cómo anda el estudio? ¿Todo lindo? Todo tranquilo. ¿Qué programón tenemos? Sí, vamos a comentar el itinerario de hoy. Nuestro itinerario hoy va a comenzar con una entrevista a Pablo Ferreira, ¿sí? Quien es el primer candidato por Alternativa Popular. Muy bien, por suerte están atentos por Alternativa Popular para las próximas elecciones del 27 de octubre para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar conversando con ellos, que presentaron hoy al mediodía allí las propuestas en un salón del Cabildo de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir conversando con Mario Oivín de SOS Caballito a raíz de que nuevamente el Ejecutivo porteño envió a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el antiguo, viejísimo ya proyecto de rezonificar dos manzanas y media que tiene IRSA, Sociedad Anónima, sobre Avenida Avellaneda al 1300-1400 aquí de Caballito, y poder entonces de esa manera construir un centro comercial gigantesco con playa, estacionamiento, torres, etcétera, etcétera. Vamos a estar en el último tramo, sobre el último tramo de nuestro programa, conversando con Alejandro. Espero estar diciendo bien el nombre porque esto lo acabamos de cerrar hace un momentito. Del Centro de Estudiantes del Mariano Moreno, quien nos va a estar comentando la entrevista que hace pocos días tuvo los distintos centros de estudiantes en el Ministerio con miembros del Consejo Federal de Educación. Antropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Cuando llegó casa bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Jaya soy él, Jaya, Jaya. Salí skate a baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amaratzaya soy él, Jaya, Jaya. Hola, sí, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Estamos hablando con alguien. ¿Con quién estamos hablando? Hola, ¿quién habla? Bueno, hola, estamos estableciendo. Sí. ¿Me escuchás? Tenemos algún que otro problema técnico ahora mismo en el hola. Aire porque ver, no estamos pudiendo comunicarnos con Pablo Ferreira. El tema que estábamos escuchando era a primera vista de Pedro Aznar. Gracias a Marita por ponérnoslo. Y vamos a ver cómo sigue esto. Por lo tanto, Sofi Negri y yo estamos aquí haciéndonos cargo de las falencias del señor Abel Ali. Sí, mientras nuestro conductor se comunica telefónicamente para el exterior de la República Argentina. Recuerden que este es un programa de envergadura internacional y necesitamos en algún punto hacer la logística, que es todo a pulmón, ¿no es cierto? Abel, querido, has vuelto. Bueno, ahora volvió Abel. Yo igual quiero destacar la capacidad de chamuyo que tiene Joaquín en estas ocasiones. Era todo verdad. Bueno, los felicito, realmente están piloteando a full este programa. Sucede algo muy pintoresco. Yo, apretando botones en estos pequeños artefactos infernales que son la obra del demonio, porque hay que decirlo definitivamente, estos celulares se han creado para atormentar a la gente mayor como yo, aprieto altavoz y entonces empieza a aparecer alguien que atiende el llamado que yo estaba haciendo y yo creí que esto estaba al aire, que venía a través de los auriculares de la radio. Bueno, no era a través de los auriculares. Una reivindicación para Mara, que le hemos hecho gestos de todo tipo en un segundo más o menos. Bueno, lo que sí es un programa en vivo, eso es evidente. Bueno, ¿quién podemos entrevistar? A ver, estamos enganchados con alguien, ¿con quién? ¿Con? Mario, muy buenas noches. Mario, ¿nos estás escuchando? Perfectamente, Abel, un gusto oírte. Un gusto escucharte a vos. Nos adelantamos un poquito en el llamado porque nuestro entrevistado anterior tenemos la sospecha que se quedó ya en el celular sin batería y están en este momento tratando de contactarlo. ¿Cómo andás, Mario? ¿Bien o un poco con los pelos de punta con estas noticias vinculadas al nuevo intento del Ejecutivo porteño de rezonificar ahí esas dos manzanas y media que están sobre Avenida Avellaneda al 1300-1400, para habilitar a IRSA Sociedad Anónima a construir ahí un gran centro comercial. ¿Cómo ve ese caballito eso? Bueno, vos sabés que desde el 2008 nosotros venimos bregando contra el intento de entregar esas normas especiales que casi duplican lo que solicita la propia IRSA. Eso afectaría sensiblemente la vida en el barrio. Nosotros tenemos la experiencia de la gente del DOT Baires, que bueno, hemos tenido alguna vez, han venido algunos actos nuestros solidarizándose con nuestra lucha y contando públicamente cómo su vida había cambiado notablemente. Un barrio residencial donde ahora 24 horas por día está el paso de camiones, contaminación, robos. Esa ensoñación que tiene la gente que con un poco más de iluminación va a tener más control o más o menos afectación de robos, precisamente la existencia de ese centro comercial los intensifica y los potencia. Ahora, discúlpame que te interrumpa, Mario, no, pero ese comentario que siempre han hecho varias publicaciones locales de aquí de Caballito, que siempre han estado motorizando la construcción allí de ese mega shopping, siempre omiten contar que en el 1300, 1400 es la zona de inseguridad. Y en el 1500 o en el 1450, ahí en el borde está la comisaría 13, en la misma vereda. Es algo que en los comentarios que hacen les pasa totalmente desapercibido, ¿no? Denuncian que es una zona insegura y no dan cuenta que a 50 metros hay una comisaría. Es extraño. Sí, se lo comen siempre esa pequeña observación, ¿no? Exactamente. Vos sabés que la presencia o la construcción del shopping impediría el ingreso al parque por el que estamos bregando y que los proyectos del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad ya se lo plantean muy seriamente. Es decir, ahí va a haber un parque que va a quedar como jardín trasero del shopping. Es la verdad a todas luces incomprensible. Claro, porque siempre se pensó, por lo menos lo que recuerdo, es que las organizaciones vecinales pregonaban siempre por un parque, o proponían, o empujaban, o alentaban un parque ahí del Bicentenario como un pulmón. Exacto. En la ciudad, y que serviría también como un modo de conectar el norte y el sur. Ahora ahí, 2.5 cuadras de shopping sobre Avellaneda sería una especie de tapón. Exactamente, sí, impediría la conexión norte-sur, que era uno de los planteos del soterramiento. A todas luces es un proyecto vinculado a los intereses de Elstein y del grupo IRSA y contrapuesto con los intereses de los vecinos y la calidad de vida de los vecinos de Caballito. Nosotros vamos a seguir peleando como lo venimos haciendo del 2008, la verdad que tenemos que estar orgullosos porque se les ha caído en dos oportunidades el estado parlamentario de ese proyecto, de esas normas especiales que sucesivamente le entregó el ingeniero Macri, y aspiro a que en esta oportunidad, en el 2013, vuelva a caer el estado parlamentario de esa solicitud que hace el ingeniero Macri a los legisladores. Esta es la tercera vez, si mal no recuerdo, que va el Bloque PRO por la sanción de ese proyecto, ¿no? Exacto. Tercera vez. Tercer intento, pero ese intento dura 2 años. ¿Está bien? 2008-2009. El primero. 2010-2011, 2012-2013. Ajá. ¿Está bien? Pero se les cayó el año pasado, se les cayó el año anterior. En eso tuvimos, vos recordarás, presencia de los vecinos en la calle, movilizaciones, en la propia legislatura. El día en que nos informaron que iban a votar, vergonzantemente este proyecto, fuimos con un grupo importante de vecinos desplegando pancartas y carteles donde denunciábamos eso. Y la verdad que recularon, no se animaron y retrocedieron en el intento de avalar ese proyecto. Mario, ¿qué tal? Una pregunta, Sofía te habla. ¿Qué tal, Sofía? Un gusto. ¿Cómo estás? Hace poco había salido, hubo un concurso, ¿no? Cuando el proyecto del shopping medio que había quedado dormido, se había logrado frenar, con el tema de la utilización de ese espacio para, primero, la construcción de viviendas, digamos, de edificios de viviendas, sí. Y se armó un concurso para ver, en donde se presentaron distintos proyectos sobre la disposición de ese espacio, cuánto iba a ser para espacio verde, cuánto para los edificios, y finalmente salió un concurso que ganó. ¿Cómo afectaría este nuevo proyecto para un shopping a ese concurso que ya salió como ganador, no? En el concurso ya estaba establecido que esas dos manzanas eran privadas. Ajá. Es decir, el concurso las excluye. Claro. Pero como esas dos manzanas tapan el ingreso desde el norte hacia el sur, yo inicialmente les planteaba que eso va a quedar como un jardín, claro, del shopping. Nosotros no vamos a poder acceder al parque. Por eso pedimos la no habilitación de esas condiciones o normas especiales para la construcción de un shopping. Hay que imaginarse que un barrio colapsado como Caballito, el ingreso de cientos de miles de personas, de decenas de miles de autos, un fin de semana. Un fin de semana o todos los días. El acceso al shopping solo es viable por la calle Avellaneda de oeste a este. Por lo tanto, bueno, solo es viable. Es una de las opciones. La otra opción es entrar por las calles perpendiculares. Lo que va a transformar el barrio en un infierno. Sí. Vuelvo al ejemplo del Dos Baires. Es lo que le pasó en un barrio. En ningún lugar del mundo un shopping se construye en medio de una ciudad. Se construye en las afueras de una ciudad. Por lo menos esa es la experiencia de Estados Unidos y de la propia Europa. No, esto solo está vinculado con los intereses económicos del grupo IRS. Sí, a mí me llamaba la atención en una nota que salió en el portal online de Caballito Te Quiero, que hablaba sobre cómo los pequeños comerciantes del barrio estaban a favor de este shopping, aparentemente, lo cual no nos parece tener ningún sentido, ¿no? Claro, sí, sí, es como si avalaran el suicidio. No, no creo. Creo que esa gente tiene algún interés, algún espíritu vinculado con el shopping. No, los comerciantes saben que esa es su muerte, pero aparte, no lo tengo que decir yo, lo dice la CAME. Es decir, la, sí, Cámara de Medianos Empresarios ha participado con nosotros en movilizaciones y ha repudiado la construcción del shopping en Caballito, sí, como de todos los shoppings en la Ciudad de Buenos Aires. Te queríamos preguntar justamente sobre eso, ¿no? Otro de los ítems que habitualmente se pone como a favor del mega shopping es la valorización de las propiedades aledañas. Son, estimado Abel, son fantasías. Si uno recorre la avenida Avellaneda desde Donato Álvarez y un poco antes hasta la cancha de Ferro, observará que estoy arriesgando un porcentaje, pero lo voy a hacer, el 60, 70, 80% de las propiedades han sido compradas por IRSA. Claro, esas propiedades se van a valorizar. Pero los vecinos que vivan en una casa residencial, su vida se transformará en un infierno. Sí. Todas las casas que están frente, o la inmensa mayoría de las casas que están frente al shopping, han sido compradas por el grupo IRSA. Hay que recorrer la avenida Avellaneda. El que quiera llegar a su casa después del duro trabajo cotidiano y descansar, se encontrará en el infierno. 24 horas de transporte, contaminación ambiental, sonora, bueno, lo que decía antes, robos. No, la vida alrededor de un centro comercial de esa envergadura no está vinculada con la vida de un barrio residencial. Mario, ¿qué tal? Joaquín Rodríguez te saluda. Joaquín, un gusto. ¿Cómo va? Quería preguntarte si tenés noción de si hay proyectos similares o de este tipo en el resto de la capital federal o es una exclusividad de la Comuna 6. No, la ubicación es casi el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires. Va a ser el más grande, si se concreta, el más grande shopping de la Argentina. es un proyecto de envergadura, y por eso te digo, o hacía hincapié al principio, en el orgullo que tenemos los vecinos del Caballito de haber peleado por impedir esto hace más de 6 años. No, este es un proyecto de... No puede haber otro shopping en la Ciudad de Buenos Aires de estas características. No hay zonas vacantes ni importantes como es el centro geográfico para armar una cosa por el estilo. ¿Qué respuesta están palpando ustedes en los vecinos, más allá de aquellos amigos cercanos a SOS Caballito? Yo creo que en algún momento sentí que había que había posición de apoyo a la idea del shopping. Alguna gente piensa que eso, como aludí al principio, daba alguna seguridad. Hoy veo a través de los correos que nos hacen llegar los vecinos que la gente tiene mucha conciencia de lo que eso va a significar en sus vidas. A pesar de los engaños de algunos escribas del grupo IRSA, que hacen la apología de ese proyecto. La gente tiene cada vez más conciencia de que eso no se compadece con la vida de las familias, con la satisfacción de vivir en un barrio como es Caballito. Sobre todo después que hemos logrado, después de una dura lucha, tener unas alturas máximas, preservar un pedazo importante del barrio, de la construcción irracional de edificios de altura. Sí, yo recordaba mientras hablabas los videos que estuvieron y están, creo, subidos en internet de el tránsito alrededor del Dot Baires allá en claro, Saavedra, sí. ¿No? Este cuento que se arma ahí de que se van a valorizar las propiedades aledañas es una mentira, porque lo que termina pasando es que es una cantidad de autos todo el día tocando bocina alrededor y ocupando para estacionar las calles. Por ahí, bueno, algunos para ahorrarse el costo de la playa de estacionamiento del shopping. Y entonces realmente se transforma repentinamente un barrio más o menos tranquilo en un infierno, ¿no? A 10 cuadras a la redonda, un fin de semana no va a haber otra cosa que la vida económica del shopping. Para quienes, después de las duras jornadas cotidianas de lunes a viernes, quieran descansar o gozar de la vida en el barrio, eso va a ser terrible. Nosotros venimos, pero recordemos que IRSA no es la primera ofensiva que hace contra Caballito. Recordemos el intento de construir las tres torres en Colpayo y Felipe Vallese, violando la ley 2722. Nosotros hemos presentado un recurso de amparo, dos recursos de amparo, con lo cual detuvimos la construcción de esas tres torres que iban a ser a riesgo de 80, 90 y 105 metros, en un barrio de casas bajas, donde ya estaba establecido la ley 2722. Mario, ya que estás contando esta historia y te tenemos a vos ahí agarrado, te propongo que en un ratito sigamos y nos cuentes más en detalle esto que por ahí en algún lado vi escrito, la historia de las tres tristes torres, ¿sí? Perfecto. Estamos conversando, amigo, con Mario Oivín de SOS Caballito y seguimos en un momento. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa. Comunicación en la radio. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida, pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil. Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre, aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, revolucionamos nuestros medios alternativos. RNMA, repetimos, ninguna mujer asesinada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes a las 18:30 por Radio La Colectiva 102.5. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando hoy con Mario Ibín de SOS Caballito y le estaba pidiendo hace un rato que nos contara por ahí más en detalle cómo fue esa historia. Se comenzó a llamar las Tres Tristes Torres. Tres torres gigantescas que pretendieron construirse aquí en una manzana casi de Caballito, comprendida por Méndez de Andes, Rojas, Felipe Vallese y Colpayo. ¿Qué pasó con esa historia? ¿Es así? Mira, presentamos primero un recurso de amparo. A ver, voy a hacértelo, cronológicamente. Quizá esa era la construcción o el proyecto que obligó entre comillas y subrayado al ingeniero Macri a vetar la ley inicialmente para que pudiera inscribirla o registrar la gente de IRSA. Estiraron lo más posible la promulgación de la ley 2722, aprobada en mayo, 22 de mayo, la segunda lectura del 2008, para poder registrar esa obra. Hasta ese momento había derechos adquiridos, es decir, quien había iniciado una obra con la legislación anterior podía aludir que tenía derechos adquiridos, porque aunque hubiera aparecido ya sido promulgada o registrada una ley o iniciada una ley que planteaba una modificación. Eso cambió en el 2011. Ya hay una resolución de una Cámara Judicial donde dice que no hay más derechos adquiridos que afecten la calidad de vida, que afecten los derechos ambientales. Ese también es un gran triunfo de los vecinos. Seguimos al aire, pero hemos perdido la voz de Mario. Hoy tenemos los problemas, están pasando de la orden del día. Unas cuantas complicaciones de diverso tipo. Bueno, estamos conversando con Mario Ibín. Están intentando. ¿Sí, ya lo tenemos al aire? Nos estaba contando esta historia increíble, realmente un jefe de gobierno poniéndose a vetar una ley para a ganarse unos días y poder meter un proyecto de construcción de tres torres en Caballito, en un poco más de media manzana, casi tres cuartos de manzana. Seguramente un proyecto de varios millones de dólares, pero digo, hay ciertas cuestiones que están vinculadas con la ética, que bueno, que parece que en cierta gestión de la ciudad se han perdido. Se vetó esa ley y luego la sancionó nuevamente, ratificó su establecimiento la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y no le quedó más remedio al Ejecutivo porteño que respetarla. Entre medio de todo esto se había metido ese proyecto. Era más o menos así, ¿no? ¿Y cómo siguió la cosa? Empezaron a construir nomás, ¿no? ¿Estás hablando conmigo? Sí. Sí, hoy tuvimos varias dificultades de conexiones. Pero ya estamos, gracias a Dios, otra vez en contacto. Sí, ya estamos en contacto. Por supuesto, como hacía alusión antes, el gobierno de la ciudad vetó, eso fue rechazado por unanimidad por la legislatura y se promulgó la ley. pero hasta ese momento regía el criterio de los derechos adquiridos. Por lo tanto, esta gente en un barrio colapsado, en un barrio que había peleado por tener otra codificación, se dispuso a levantar tres torres de 28, 30 y 30 y pico de pisos en la manzana de Colpayo y Felipe Valles. Presentamos un recurso de amparo, no salió favorable, insistimos, hicimos movilizaciones y presentamos otro recurso de amparo que avanzó favorablemente, bueno, y que hoy detuvo esa obra irracional que intentaban hacer en el barrio. Realmente un éxito de la movilización vecinal, ¿no? Exacto, estamos la verdad muy, muy felices, muy contentos. A una cuadra de ahí, te comento otro éxito que hemos tenido, intentaban exhumar, y digo exhumar en el sentido literal, un registro de 1998-99, para construir un edificio de altura. Presentamos nuestra denuncia a la DG Rock, que rápidamente dio respuesta. No lo puedo creer. Bueno, segundo corte intermitente. Sí, hemos vuelto a perder. Llegamos al tercer round. ¿Hay algún contacto flojo en algún lado? Está todo el equipo de producción detrás de la cabina. Están trabajando a full. Tenemos una línea telefónica. Creo que vamos a tener que tener varias para poder trabajar. Un call center para Politicom. Esto, hemos comentado esto en algún Politicom, que es otra ofensa, digamos, a Caballito, que fue sobre Méndez de Andes llegando a Norio Porredón, una empresa que reflotó un viejísimo proyecto de obra, un plano de obra aprobado, y un día llegó y se puso a hacer la obra cuando había cambiado la ley, o sea que ya no podía ser más que tres pisos y ellos iban a mandar la torre. Y no solo eso, sino que incluso metieron un pedido de amparo, si mal no recuerdo, ahora le vamos a preguntar a Mario, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también contra ese caballito. Un disparate. Mario, seguís ahí, has vuelto. Sí, digo. Sí. No me fui nunca. No me fui nunca. Vos estuviste todo el tiempo ahí al lado. Bueno, exacto. A ver, esa de Méndez de Andes, yo estaba contando, porque esos son los que le meten una especie de o recurso de amparo o algo así, o una demanda, sí, algo. Sí, ese caballito, ¿es así? Nos denuncian como agitadores. Y eso es cierto, che, son malos ustedes. Muy jodido, la verdad. Esta gente había comprado una convocatoria de acreedores a precio vil, pensando que había encontrado la fuente de Juvencia, que encontró un barril con oro en la esquina de su casa. Por supuesto que deben haber pagado, como decía antes, un precio vil, y querían construir ahí contra la ley 27212, es decir, contra la voluntad de los vecinos, un edificio de altura. La DG Rock en este caso fue sensible a nuestra denuncia y rápidamente clausuró la obra y anuló el permiso de obra. Buenísimo. Así que creo que ha sido un año fructífero para ese caballito que comenzó, y voy a hacer un poco propaganda de la organización, que comenzó con la defensa de la casa de Clelia Podestá, cosa que nos enorgullece sumamente. Clelia Podestá es la esposa del obispo Podestá, bueno, los oyentes, algunos no conocerán la historia, obispo Podestá, obispo de Avellaneda, que abandona los hábitos para casarse con Clelia y reclama o lucha por el fin del celibato para los clérigos. Es un hombre que ha estado siempre vinculado a las propuestas populares, a la defensa de los derechos humanos, y que falleció creo que en el año 2000-2001. Él compró una casa en el 82, la casa más antigua de Caballito, después de volver. Él en el 76 tiene que irse del país expulsado por la represión, vuelve en el 82 y compra la casa más antigua de Caballito, una casa que está en el centro de una manzana a pocos metros del CID Campeador, y bueno, y ahí desarrolla su actividad y su pelea hasta su muerte. Clelia sigue viviendo ahí, una empresa compra los terrenos colindantes y quiere construir, pero es una casa de adobe, estimado Abel. Cuando empiezan con la retroexcavadora en los terrenos de al lado, la casa se mueve y, por supuesto, es a punto de desplomarse. Presentamos un recurso de amparo, denunciamos a la empresa constructora que intentaba, por supuesto, hacer caso omiso de la situación de endeblez de esa casa, y sale una medida cautelar que los inhibe y, por la información que tengo, el gobierno nacional va a expropiar esos terrenos para transformarlo en un parque alrededor de la casa de Clelia, que se va a transformar en un museo. Un logro realmente magnífico, ¿no? La verdad que sí, estamos muy muy felices. Y realmente de mucha envergadura. Vos sabés que estaba pensando, Mario, mientras hablabas, que si algunos de SOS Caballito se creyeron que después de la sanción de la ley que protegió en altura una parte importante de Caballito, venía un tiempo de descanso, de vacaciones, salió al revés la cosa, porque creo que SOS Caballito tiene más trabajo ahora que antes. Ciertamente, ciertamente, y ahora estamos muy embalados con esta pelea. Yo creo que si podemos detener el shopping, habremos conseguido un logro muy importante para el barrio. Sí. Y por lo tanto, y en consecuencia de perderlo, sería una gran derrota. Así que estamos empeñados en dar una respuesta favorable a este reclamo. Bueno, vamos a estar siempre cerca, empujando para que SOS Caballito siga firme en esa lucha y la ganemos entre todos, ¿sí? Te agradezco la colaboración, sos un compañero más de SOS Caballito. El gusto es nuestro. Mario, un abrazo grande para vos y para todos los amigos de SOS Caballito. Muchísimas gracias y mis afectos a toda tu gente. Conversamos con Mario Ibín de SOS Caballito y seguimos en un rato, amigos. Escuchábamos a Charly García, Plateado sobre Plateado, del álbum Clics Modernos. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estuvimos hace un rato conversando ahí con Mario Evindes, o ese caballito, estábamos comentando este nuevo avance de IRSA, Sociedad Anónima, sobre Caballito, con el pedido que ha hecho ya hace muchos años de que dos manzanas y media, de las cuales es propietaria IRSA, sobre Avenida Avellaneda al 1300-1400, sean rezonificadas para permitirle allí la construcción de un mega shopping de varios pisos con inmensas playas de estacionamiento, con cines, a efectos de, bueno, hacer el tipo de negocio que tiene la costumbre de hacer IRSA de manera absolutamente desconsiderada en relación a quienes vivimos en el lugar. Es decir, tiene una concepción depredadora de la ciudad, es decir, poner sus grandes centros comerciales a efectos de seguir con la acumulación a la que están acostumbrados y, bueno, barriendo con barrios completos de casas, como pasó ahí a pocas cuadras en Méndez de Andes y Colpayo, donde IRSA junto con la empresa CAS construyeron un par de torres gigantescas de 30 y pico de pisos, gestando sombras que en la mañana y en la tarde alcanzan unas 6 cuadras de distancia. Una mega obra embutida en medio de un barrio de casas, sin ningún tipo de respeto por quienes están en el lugar. Y esto con ese caballito de batalla que tienen, que es que por un lado da trabajo, lo cual es cierto, pero construyendo viviendas en planta baja y primer piso, por ejemplo, también estarían dando trabajo, y probablemente más trabajo que construyendo torres. Por otra parte, tampoco es que construyen vivienda social, construyen una serie de edificios que son realmente bastante costosos y que no son accesibles en general para la clase media o la clase media, digamos, con menos recursos económicos, y ni que hablar para los jóvenes. La cuestión es que ahí, como empresa depredadora, sigue con este proyecto, y la gestión del macrismo acá en la ciudad, que también tiene una actitud depredadora respecto de la ciudad, porque no son sino los representantes del Círculo Rojo, como con tanta transparencia lo dijo hace pocos días Mauricio Macri. Entonces, la gestión macrista pretende darle más todavía, ¿no? Y si ellos pidieron algo para congraciarse un poco más, van por más realmente, por más de lo que es la calidad de vida de todos nosotros. Incluso cuando yo dije esas dos manzanas y media de las que es propietario IRSA, hay una cuestión bastante oscura con la apropiación de esas manzanas. Eso era, y todo aquel vecino de Caballito lo recuerda, canchas secundarias donde había grupos de pibe, las inferiores de pibe jugaban en esas canchitas de fútbol desde hace muchísimos años. Y bueno, esos terrenos, resulta que en una gestión que hoy por hoy está cuestionada por la justicia, está bajo la investigación judicial, que es la gestión de Corso, fue la que vendió a IRSA esos terrenos. De una forma tal de que aparentemente IRSA los compró, y la cuestión es que el dinero no entró al club. Es más, en el registro de propiedad inmueble ni siquiera aparece Ferro como propietario en algún momento de esos terrenos. Esos terrenos fueron propiedad de la Nación y luego pasaron directamente en la ficha del registro de propiedad inmueble de la Ciudad de Buenos Aires a propiedad de IRSA, siendo además, y esta es otra de las grandes transgresiones que hay allí, que cualquier terreno del Estado para ser vendido a dominio privado debe ser acompañado de la sanción de una ley del Congreso de la Nación, porque son terrenos del Estado de la Nación. Es decir, que es realmente turbia la propiedad que esgrime IRSA, Sociedad Anónima, sobre esos terrenos. Bueno, respecto de esto, de qué implicaría un mega shopping allí, es importante destacar algunos de los grandes trastornos que traería a la ciudad. Uno de ellos, lo comentaba Mario allí, sería una especie de tapón respecto del acceso desde el norte al centro de lo que va a ser el Parque del Bicentenario, cuyo concurso fue abierto y cerrado con un ganador hace pocos meses, muy poco. Eso que sería el pulmón, el Parque del Bicentenario, las 17 manzanas que están allí en el centro de Caballito, las 17 manzanas de la ex playa de cargas Caballito, transformados en un parque. Eso sería un pulmón no solo para la comuna, sino para todas las comunas circundantes, un espacio de recreación, de descanso. Y ese bloque de hormigón de ese macizo mega shopping allí sobre Avenida Avellaneda funcionaría simplemente como un tapón. Además, tampoco es legítimo que allí quede un centro comercial, por una razón también que está en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es que cualquier tipo de emprendimiento, de la magnitud que es ese emprendimiento, requiere una evaluación de impacto ambiental y también requiere la participación de los organismos comunales, por ejemplo, Consejo Consultivo Comunal, por ejemplo, Junta Comunal. Por lo tanto, no es legítimo lo que está planteando la gestión macrista asociada a IRSA de venir a meter una pelota gigantesca de cemento en medio de Caballito. Otro de los trastornos que traería es, todos sabemos ya lo congestionado que está el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Agregar en el medio de la ciudad otro shopping del estilo Dot Baires, Abasto, Alto Palermo, al lado de una cancha de fútbol preexistente, Ferrocarril Oeste, que tiene actividades o bien culturales, recitales, partidos de fútbol, una congregación de automóviles y de gente que de ninguna manera admitiría allí una congregación similar de gente en un mega shopping. Bueno, ni hablar que un mega shopping concentra automóviles, implica eso gases de combustión, contaminación de la atmósfera, contaminación sonora. Por eso lo resaltaba allí Mario Oivín en la entrevista que le hicimos. Los mega shopping están en cualquier ciudad que se precie de civilizada afuera de las ciudades. Hay que subirse o a un ómnibus o alquilar un taxi o un automóvil para irse unos cuantos kilómetros afuera, y son mega shopping donde realmente se va a pasar el día. Se hacen compras de todo tipo, se come allí, incluso se ve alguna película y luego al anochecer se regresa. Es decir, embutir esto en el medio de la ciudad solo puede pensarse en el marco del gran proyecto del Círculo Rojo, que es concentrar en la capital federal 9 millones de personas, pero que no son personas, son consumidores. Porque ninguno de los dueños de estas grandes empresas, los gerentes de estas grandes empresas, viven en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría viven en barrios cerrados, periféricos, con árboles, con pajaritos que cantan, con pileta de natación, con canchas, es decir, una calidad de vida que la tienen ellos allá y les importa un rábano la calidad de vida que tenemos acá en Caballito. También resaltó ahí Mario Ibín la cuestión de la pérdida de competitividad para el comercio minorista de Caballito. Y esta cantinela de dos o tres pequeños medios barriales con muy poco horizonte en su mirada, que plantean cosas como, por ejemplo, que bueno, que eso está desierto, que ahí no hay nada, que es bueno que haya comercio. A ver, por ejemplo, hay más que suficiente infraestructura comercial, gastronómica y de esparcimiento en Caballito. A cielo abierto, en Flores, 8 cuadras del lugar donde estaría este shopping, hay un gran centro comercial a cielo abierto. En Avenida Gaona, a 10 cuadras, también hay centros comerciales. En Avenida Rivadavia Coite, 12 cuadras, también hay un gran centro comercial a cielo abierto. Es decir, evidentemente, es la cantinela que nos van metiendo en la cabeza estos pequeños medios de publicidad de IRSA día a día para que todo el mundo diga, ¡ay, qué bueno, qué bárbaro, qué lindo que venga IRSA! Lo que habría que reclamarle a IRSA es que en lugar de haber estado como está ahora, ¿no?, apilando de manera ilegítima allí containers, cuando uno pasa ve ahí una ciudad de containers de los amigos de IRSA que utilizan eso en una zona que es residencial como una especie de depósito de mercaderías. Bueno, lo que podían haber hecho, si realmente hubiesen apreciado el barrio, como ellos se llenan la boca en decirlo, es haber hecho una plaza pública con las dos manzanas y media,

Ha pasado hace pocos días algo realmente de envergadura aquí en la ciudad, que es que el Ministerio de Educación de la Nación, estrictamente el Consejo Federal de Educación, ha estado convocando a estudiantes de escuelas medias de la ciudad con relación a esta cuestión del proyecto que está llevando adelante el Consejo Federal de Educación de reordenamiento de las currículas a nivel nacional de las escuelas medias. Nos hemos puesto en contacto hoy gracias a Irene, a quien le mandamos un saludo del Centro de Estudiantes del Nacional 17 de acá de Caballito, Primera Junta, quien nos ha puesto en contacto con Alejandro Juara. ¿Estás escuchando, Alejandro? Sí, sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, bienvenido a nuestro Politicón de la Comuna 6. Hoy hemos salido de la Comuna y hemos llegado a la Comuna 5, a la Escuela Mariano Moreno, Escuela número 3 del Distrito Escolar 2, ¿no es así? Exactamente, sí, sí. Vos sabés que recién estábamos aquí googleando Joaquín, uno de quienes conducimos este programa, figuras ilustres que pasaron por vuestra escuela. Ilustres, bueno, conocidas, qué sé yo. Estaba, por ejemplo, Álvaro Azoray, que es una figura antigua de la derecha argentina, pero estaba Zaffaroni, el juez de la Corte Suprema de Justicia, como egresado de tu escuela, y Sandro también, Sandro de América. ¿Sabías eso? No, en su momento lo busqué, yo también entré ahí a buscar por Wikipedia, pero no lo tenía en la memoria. Mirá vos, figuras ilustres. Bueno, contanos, vos estuviste participando, Alejandro, en esa reunión que se hizo con gente del Consejo Federal de Educación. Exactamente, sí, sí, fue en esta semana, estaba, si no me equivoco, el subsecretario del Consejo, y nos informaron que en la próxima reunión, que iba a ser a fines de octubre o principios de noviembre, se iba a estar tratando el tema de las orientaciones. En realidad se iba a estar tratando el tema de 3 orientaciones, se pidieron 7, dijeron que se iban también a ampliar los marcos de un par de las orientaciones para que puedan entrar otras 2 orientaciones dentro de los marcos de las que existen hoy en día, y quedarían sin tratar todavía las orientaciones más. A ver, refrescanos un poco cómo era la historia. La Ministerio de Educación porteño les bajó a las medias una cantidad de orientaciones, que yo no me acuerdo cuántas eran. Y ustedes, 10. Y ustedes están proponiendo que haya algunas orientaciones más, ¿es así? Exactamente, sí. ¿Y cuáles son las orientaciones que se están pidiendo que se agreguen, por decirlo de alguna manera? Las que recuerdo en este momento son físico-matemático, letras y pedagógico o en educación, que son las 3 que se van a hablar en la próxima reunión. Después está gastronomía, espacios verdes o mantenimiento en espacios verdes, no sé bien específicamente el nombre de la... ¿cómo se dice? No de es, la especialidad. Sí, tampoco es especialidad. Orientación. Tampoco. El tema es, justamente es el problema con las palabras esas, es que hay que ser exacto. El tema, el título ese es algo así como arreglar espacios verdes. Es de la escuela Che Guevara de Parque Avellaneda. Esas 2 entrarían en... Momento, discúlpame. La escuela Che Guevara es el nombre que al macrismo no le está gustando, ¿es así? Exactamente, esa escuela hoy en día tiene un conflicto porque le quieren cambiar el nombre de la escuela que votaron ellos mismos. Para los amigos que no lo recuerdan, hay una ley de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que establece el procedimiento, que es muy estricto, acerca de cómo las escuelas medias, las escuelas primarias también, que son creadas nuevas escuelas, deben seguir para la elección de su nombre. Debe haber una cantidad de propuestas, debe finalmente hacer una investigación toda la escuela acerca de los diferentes nombres, las diferentes personalidades que se proponen, y finalmente todo eso confluye en una votación de toda la comunidad educativa. Es decir, que no es por una cuestión arbitraria que aparece un nombre en una escuela media. Esa comunidad de esa escuela eligió ese nombre, Ernesto Che Guevara, para su escuela media, y aparece de la gestión macrista del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires objeciones a esa elección. Indignante. Sí, sí. Alejandro, bueno, perdón, decime. No lo dejamos hablar. No, decino. No, vos nos estabas contando algo. Hace falta aclarar, está bueno contar. No, y las otras 2 orientaciones, justamente no las recuerdo ahora en este momento. Alejandro, Joaquín Rodríguez te saluda. Te quería hacer una pregunta. En vísperas de esta nueva entrevista que ustedes van a tener con las autoridades entre fines de octubre y principios de noviembre, como bien detallabas vos, ¿hubo algún pedido, algún requerimiento específico por parte de las autoridades competentes para con ustedes? Por ejemplo, que no haya tomas en este interín o algo por el estilo. No, la verdad que no fue explicitado en la reunión. Es decir, que no hay chantaje, podría decirse. No, la reunión estuvo en muy buenos términos, la verdad fue muy, muy, muy... ¿De ida y vuelta? ¿Cómo? Sí, ¿De diálogo, vuelta, digo? Sí. Ajá. En realidad mucha ida y vuelta tampoco hubo, o sea, fue más preguntas y consultas nuestras, ellas las anotaban y nos dijeron que para la próxima reunión justamente traerían las respuestas. Pero igual fue una reunión amistosa, pero amistosa puede llegar a quedar mal para algunos compañeros tal vez. Fue una reunión, no sé, buena, digamos. Sí, yo te iba a preguntar justamente sobre eso, sobre el clima, ¿no? Si ustedes fueron recibidos... No, el clima, justamente el clima fue muy bueno, eso era lo que quería llegar, que el clima fue muy, muy, muy copado, digamos. Hoy día, Alejandro, te hago una pregunta. ¿Cuál es la situación del Mariano Moreno, ediliciamente? Ediliciamente, bueno, hoy justamente tuvimos una reunión también con Diego Fernández, el jefe de gabinete del Ministerio de Ciudad, y hablamos del tema del mantenimiento de las escuelas. Yo le comenté que justamente en estas semanas lo que había pasado en el Moreno es que tenemos estos artefactos de calefacción que funcionan con agua caliente, y se había roto uno de los caños y había un chorro enorme de agua cayendo desde el techo de un aula hacia el piso. Cuestión que se tuvieron que mover a los chicos, se arregló el caño, entre comillas. Yo le pregunté después a la gente esta que está encargada, entre paréntesis, es una empresa tercerizada la que realiza las refacciones, y me dijeron que era las curvas de los caños, que estaba mal, es una pieza, y que lo arreglaron, que estaba todo bien. Pero a los días los chicos siguen sin usar el aula, y ya me fui a fijar y estaba el agujero en la pared todavía y un tacho tapando, o sea, cubriendo una gotera que seguía ahí en el colegio. Bueno, aparte de eso, hoy en día tenemos todavía el predio de Bacacay, que tuvimos un juicio que salió a nuestro favor para que nos devuelvan el predio que nos había usurpado una persona hace mucho tiempo, y esta persona lo rompió, así que ahora estamos esperando, por ejemplo, desde hace más de un año y medio, que nos arreglen el predio, que ya hubo problemas. Teníamos un presupuesto designado, nos contaron que se bajó, ahora se volvió a subir, volvemos a esperar la licitación, etcétera, etcétera. Además, en el salón de actos tenemos, no creo que las arañas se le dicen a las iluminaciones antiguas, sí, ¿no? Bueno, una enorme, no sé, será de 2 metros por 2 metros, o más grande, que cuelga de será un metal, no sé si será alambre, hierro, lo que sea, de el ancho de un dedo mío meñique, digamos, no será más de 1 centímetro de diámetro. Ajá. Así que nada, hoy en día la situación es esa, no hay problemas muy drásticos, digamos, no es que se nos caen los techos, pero el salón de actos tiene esa problemática hoy en día, por ejemplo, que podría en cualquier momento haber un accidente grave, pero bueno. Ese predio que vos ubicabas, que está a la vuelta de la escuela, ¿no? No, está el predio está en Bacacay al 700. Ah, bastante distancia de la escuela. Sí, ese predio nos lo regaló, si no me equivoco, Frondizi, que de hecho no sé si ahí entre las tres figuras ilustres que fueron al colegio, aparecían, ¿no? Había sí, un presidente. Frondizi. Sí, sí. Arturo y Silvio también. Silvio Frondizi también. ¿Cómo? Arturo Frondizi y Silvio Frondizi también, asesinado por la AAA sí, en los 70. Entonces estoy en lo correcto. Sí. Nos lo regaló. Y sí, queda ahí un par de cuadras de Caballito. Serán, que queda justo en la comuna que cubren ustedes. Y, sí, para sí, estaría 20 cuadras del colegio más o menos. Sí, ¿para qué lo usa o lo usaba? ¿Lo tuvo en su poder en alguna oportunidad la escuela y lo usaba para alguna actividad? Sí, yo la verdad que hace muchos años tengo entendido que está usurpado, pero se usaba justamente para hacer educación física. Hoy en día lo que estamos reclamando es que se arregle para poder tener educación física ahí y no en Parque Chacabuco. que les queda bastante más lejos, ¿no? Claro. Sí, claro. Está. Bueno, Alejandro, te queremos agradecer mucho que hayas atendido nuestro llamado y, bueno, pese a que ustedes son de una comuna más o menos lejana, estamos al lado, ¿no? Queremos ofrecerles este micrófono para toda vez que ustedes quieran transmitir algún tipo de información, estamos a vuestra disposición, como lo estamos también para las escuelas medias de acá de Caballito, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a vos, Alejandro, y suerte en la próxima reunión. Y si hay ganas, nos volvemos a poner en contacto para salir al aire con el relato tuyo acerca de cómo siguen esos diálogos, esas conversaciones sobre el cambio de currículas en Buenos Aires, ¿sí? Dale, te agradezco. Muchas gracias. Suerte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Thank you. Noche de Charlie García, bancate ese defecto. Estás escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Politicón. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bancate este defecto, justo elegido el tema, ¿no? En la musicalización, ¿qué quién hizo de la musicalización? Hoy Mara. Mara. Sí, la musicalización de Mara, hay que bancarse este defecto. Nunca habíamos tenido tantos tropiezos a lo largo de un programa. Una vez llegamos y estaba cortada la luz, pero esa vez, digo, fue un tropiezo inicial y se acabó. Y a la luz de las velas no pudimos, pero intentamos de románticos. Sí, quisimos salir al balcón y desde ahí gritar nuestro programa, pero no daba. Sí, yo me puse el jogging el viernes pasado y salí a trotar por Caballito, una movida por un lado y por el otro, en Legislatura, no en Caballito, a las 6 de la tarde, la semana pasada, estuvo el movimiento Comunedo, ahí haciendo una actividad muy interesante, estuvo allí Rodolfo Dinger, quien no nos trajo hoy su relato porque está estrenando una obra de teatro, Rodolfo Dinger, que ha estado muy recatado y no nos ha mandado la dirección donde se está donde ya a esta altura debe haber terminado ya la presentación. Porque es el piloto, según como salga hoy. Entonces ahí sí empieza la promoción. Nuevo Encuentro inauguró su local nuevo aquí en Díaz Vélez, a poquitas cuadras de Valentín Virasoro, a media cuadra de Valentín Virasoro. Mucha gente allí en el local, estuvo charlando Raimundi y también Campagnoli, el referente de aquí de Capital de Nuevo Encuentro. ¿Cómo está el encuentro, la marea celeste? Sí, la verdad que están invadiendo todo Caballito. Yo no lo creo. Sí, yo estuve ahí. Yo estuve y estuve comiendo empanadas que estaban deliciosas. Sí, no nos vimos. Y pasó una cosa muy linda, me encontré con una compañera mía del profesorado de mi juventud, allá yo tenía 19, 20 años. Bueno, vamos a estar saliendo al aire allí con la persona que está a cargo de ese local. Vamos a estar charlando con ellos. Me enteré ahí charlando también que justo enfrente varios ministerios alquilaron un local y van a poner dependencias. Uno de ellos, organismo, es ANSES, si no me equivoco. El Ministerio de Seguridad va a estar poniendo ahí también una oficina. Vamos a estar entrevistando allí a la gente que esté armando esas oficinas. Estuvimos en Seguí y Gaona, el área de participación vecinal. Ondina nos había invitado ahí a un mural colectivo. Yo llegué un poquito tarde porque no te vimos, una asamblea. Sí, yo fui ya sobre el final cuando ya habían pintado todo. Hermoso quedó. Sí, impecable. Comí un par de tortas muy ricas y bueno, yo voy por la cosa gastronómica, pero el mural estaba porque precioso. Porque vos arreglaste para no cruzarte con Jambrich, por eso fuiste. Estuvo allí. Marcelo Jambrich no en me el digas, lugar. ¿Vos lo viste? Sí, sí. Chomba Azul tomando medidas y viendo qué bonito había quedado todo. Y no tenías el grabador a mano para hacer una entrevista. Es que sabés que vos estás proscripto para él y no. Pero yo no quiero. Vos, no vos la proscripción. Sinceramente, no en base a algunos antecedentes no lo esperaba, así que. Mira, fue una novedad para vos. Fue una novedad. Bueno, a lo mejor se quiere dar un baño de populismo. Y para la próxima siempre hay que capitalizar. Marcelo, bueno, esta vez estuvo, no seamos tan malos que estuvo. Y sí, Marcelo Yambres debe haber ido ahí para no ver lo que estaban haciendo los jóvenes del Partido Obrero en la Plaza del Caballito, ¿no? Estaban ahí bajo un árbol haciendo un asadito que estaba, una pinta tenía preciosa, un almuerzo. Toda la gira, me hice toda la gira, estuve re gira, ¿viste? Sí, estuvo mortal. Intracomuna. Bueno, en fin, esa fue la movida y vamos a seguir comentándola. Quería hablar un poquito de una nota que levanta el Página 12 de hoy en su sitio web. Se llama Especialistas en Reprimir y está basada en un... ¿Qué se imaginan ustedes cuando digo Especialistas en Reprimir? Déjame, te doy algunas posibilidades. El ejército francés en Argelia. Opción A. En el siglo pasado. ¿Esa? No. ¿Qué podemos decir? Los camisas negras de Mussolini. Los camisas negras de Mussolini. No, tampoco. Esa tampoco. Un poco duro. En esos había unas organizaciones. El Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan. Que liquidaba y pegaba negros en el Estados Unidos de antes de la... Está occidentalizado ¿Ganamos cuál de las tres? Ninguna. Algo más de aquí, un poco menos foráneo, aunque No me digas nada. La milicia que iba persiguiendo a los gauchos salvajes, indígenas. Te acercaste, pero. Ahí estuve cerca. Es algo nacional, de aquí, de capital, local. Con aires de Scotland Yard, pero es bien nuestro y es la policía metropolitana. ¡Wow! Estuviste cerca igual. Sí. Pero sí, es un informe que escribió el Centro de Estudios Legales y Sociales que conduce el periodista y abogado militante de derechos humanos Horacio Berbisky, y lo que publicó fue un análisis de lo que es la policía metropolitana, y el artículo destaca algunos aspectos, como por ejemplo, dice, la gestión violenta de conflictos y protestas sociales es un aspecto saliente y reiterado del gobierno porteño. Así comienza el artículo presentado por el CES. Luego dice, el organismo recabó prácticas violentas en la calle de parte de agentes de la policía creada por el jefe de gobierno Mauricio Macri, como casos de gatillo fácil, agresiones en desalojos y allanamientos. Estas prácticas no pueden atribuirse a errores o excesos de agentes puntuales, sino que responden a decisiones políticas del gobierno orientadas a reafirmar el perfil de fuerza de choque de la nueva policía, asegura el documento presentado por el organismo, que a su vez denunció el reiterado uso abusivo de la fuerza como respuesta a los conflictos relacionados con el espacio público, con el uso del espacio público. Mirá, Boche, y todas estas cosas que ellos dicen, ¿está probado realmente? Luego tiene algo muy interesante, me hace el pie perfecto, porque debajo tiene una enumeración con alguna explicación breve de lo que fueron las distintas represiones de la policía metropolitana desde su creación hasta el tiempo de hoy, que es considerable, porque quizás acostumbrado a la historia argentina no sean tantas, pero uno recuerda la magnitud de esas represiones y han sido monstruosas. Tenemos Villa 31, la autopista de Ilia, el 10 de abril de 2012, cuando intentaron cortar la autopista Ilia a los vecinos de suburbios y asentamientos de la zona, y la metropolitana se hizo contra ellos disparando balas de goma. Participaron a su vez efectivos que estaban imputados por la causa del indoamericano. Parque Centenario, algo bien local nuestro, que lo recordamos como si fuera ayer. Mismo lo tratamos en el último consejo consultivo, lo que dio lugar a algún cruce con Marcelo Iambrich, si mal no recuerdo. Sala Alberdi, violenta desalojo contra los jóvenes, 12 de marzo del 2013, fue comienzos de este año, que mantenían ocupada la sala en contra de la privatización, y un día se decidió reprimir a los jóvenes que ocupaban ese lugar. Y la quizás más rimbombante y la que todos tenemos en la mente, la más reciente, si no me equivoco, el Hospital Borda, donde la infantería de la Metropolitana avanzó contra pacientes y enfermeros y llegó a demoler el taller protegido número 19. El organismo, el CELS, me hago referencia, hace hincapié en que al momento en que comenzó la represión, los operarios ya habían sacado todos los elementos que estaban dentro del taller protegido 19 y habían completado la demolición. Del operativo participaron varios efectivos imputados también por la causa del indoamericano. Hay que recordar a los amigos que nos están escuchando que había dos cuestiones ahí. Una, que eso es patrimonio, patrimonio histórico, por lo tanto no podía tocarse hasta que no se siguiera un procedimiento y se expidiera una serie de comisiones. Eso que habitualmente la gestión del PRO en la ciudad llama la burocracia. La burocracia. Y la otra cuestión importante que había allí era la de que había una medida cautelar, es decir, un juez había dictaminado que no debía obrar de ninguna manera sobre ese territorio el Poder Ejecutivo de la ciudad. No obstante ello, ellos que pregonan todo el tiempo su respeto a la República y a las normas, se pasaron por el fundillo de los pantalones la cuestión de esa medida cautelar que había dictado un juez. Rodríguez Larreta, cuando hace mención a estas cosas, dice, nosotros ya habíamos resuelto todos los problemas burocráticos y dado todas las respuestas a la justicia. Miente descaradamente. Totalmente. Ayer mismo, cuando fue el debate en TN que llevaron a cabo los candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires para las próximas elecciones, Juan Cabandí por el Frente para la Victoria, Elisa Carrió por el Frente UNEN y el Rabino Berman, Sergio Berman, por el prócer, uno de los emblemas de batalla de Sergio Berman era justicia independiente. Bueno, si este es el modelo de justicia independiente que ellos pregonan, ¿por qué no hacen caso cuando salen estos fallos que no le favorecen? Déjame agregar un datito más sobre lo que fue la Sala Alberdi, que quizás quedó chica en magnitud a lo que fue la represión del Borda, porque fue atroz la del Borda, incluso fotos de fotógrafos que capturaron el momento en que eran apuntados por la Policía Metropolitana. Bueno, 12... Perdón, yo sí. Te interrumpo ahora a vos. El ministro Montenegro dijo que se iban a investigar a todos los policías que habían estado actuando allí. A la fecha no hay un solo dado de baja, no hay un solo procesado por las barbaridades que esas bestias de la infantería de la Policía Metropolitana llevaron adelante en el Borda. Quizás hay ascensos. Ajá, sí. Bueno, 2 heridos fueron las víctimas del saldo que dejó la represión en la Sala Alberdi por golpes policiales. 2 heridos por golpes policiales y entre ellos una mujer que contabilizó una fractura de cráneo. Ayer también en este debate que mencionaba, el Rabino Berman, en un momento cuando Candiel le dice lo del Borda, represiona pacientes y médicos y personal del hospital, el Rabino Berman contesta: vos sabés muy bien que así no fue, como dando a entender que se trataba de una especie de fuerza de choque lo que había enfrente de la Policía Metropolitana. Repitió varias veces: vos sabés muy bien que así no fue, que no eran médicos y no eran enfermos, y sabés muy bien que fue en un terreno aledaño al Borda. O sea, dos mentiras. Sí, dos mentiras, pero más allá de eso, queda entender que, por más que no sean médicos o pacientes, que lo eran, está permitido reprimir, y por más que sea un terreno aledaño a un hospital público, también está permitido, y eso es lo que da a entender el Rabino Berman cuando hace este análisis. Claro, lo que ocurre es que no le cierra y, bueno, hacen lo que pueden, ¿no? Tratan de emparcharla como sea. Sí, lamentablemente es quien encabeza hoy las encuestas y en Capital Federal, y ha mejorado, según lo que pudimos saber por estas encuestas previas a la elección, ha mejorado en el corte de boleta, que Michetti, siendo del mismo partido, le sacaba varios puntos a Berman, parece que ha repuntado. Y lo que fue el debate de ayer entre estos candidatos, se lo vio muy cómodo a Berman al momento de llamarse a silencio. Digamos que bueno, siempre para el oficialismo muchas veces es conveniente llamarse a silencio porque eso le permite sumar votos y deja que los demás se maten, digamos. Entre ellos. Cuando se sabe mayoría, ¿no? Digamos. Ajá. Y eso fue, me parece, un poco el balance que... La estrategia. Sí, un llamado a la comprensión, a la palabra república que se escuchó por todos lados. Agotan, el respeto, bueno, a las instituciones, que a la hora de llevarlo a la práctica no son coherentes con su prédica, digamos. Salvo que se entienda que hay una institución principal y esencial, que es juntar dinero. En ese caso, sí. Bueno, no sé, yo todo lo que iba a decir ya me parece que lo dijeron ustedes. Ay, mirá vos, che, qué mal que estuvimos. No, dejamos hablar. No, quiere decir que estamos en sintonía. Yo iba a ir por ese lado, por el lado electoral, ¿no? Que estas, las 3 de las represiones que nombraste fueron en este último año, un año electoral. O que se hayan dado, qué sé yo, no quiero decir el lujo, ¿no? Porque me parece una palabra poco apropiada, pero que hayan podido reprimir 3 veces la forma en la que reprimieron en un año electoral y que aún así sigan encabezando las encuestas, me parece preocupante. Sí, lo había dicho Juan Ignacio Iglesias, ¿recuerdan cuando venía alguna vez? Antes de viajar, que lo perdimos en Europa. Me acuerdo que en esta línea lo que dice Sofi contaba que le parecía, le daba mucho miedo eso, que justamente esta brutalización, digamos, de la política en la ciudad de Buenos Aires tenga que ver con interpelar al votante porteño, lo que es mucho peor. Claro. Y que le esté, o sea, no se lo vota el PRO por esto, digamos, pero que le esté dando resultado, que en ese combo que ofrece el PRO venga esto y les vaya bien, es de temer y de... Yo sigo ese razonamiento que me parece que vos estás haciendo allí, sería de temer si en realidad ellos estuvieran ofertando eso al electorado porteño, porque el electorado porteño se ha deslizado hacia la derecha, sería... Sí, algo así, que dentro del combo que el PRO ofrece esté incluido esta represión violenta y que no sea lo que más pesa en la balanza a la hora de elegir del electorado porteño. O sí. Bueno, eso es mucho más temible. Claro, es mucho más temible. Sí. Nos estamos yendo, bueno, hay algunas, sí, gacetillas. Eso, considerando que ya son las 11:30 pasadas, tenemos un par de gacetillas. Una sobre el encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular, que organiza la Red Nacional de Medios Alternativos, que va a comenzar mañana. Mañana viernes 11 de octubre a las 19 horas se va a realizar la apertura en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la sede de Constitución, en Santiago del Estero, al 1029. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Va a haber un panel con invitados internacionales de distintos medios de comunicación alternativos, de Venezuela, Chile, Honduras, España y Argentina. Va a haber también talleres de formación, tengo entendido, ¿no? Sí, va a estar muy interesante. Va a continuar durante todo el fin de semana, va a haber mesas de debate, talleres de formación. Pueden informarse entrando a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los deja el subte Estación San José, quedan a una cuadra. Buenísimo, buenísimo. Politicon, un programa producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y Abel Ali. En la operación técnica nos acompañó Mara. Nos vemos el próximo jueves. Será, amigos, hasta el próximo jueves. Chao, amigos, hasta el jueves. Escuchaste Politicon. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.